Nos sentamos mi esposa y yo frente al televisor prendido, que hay gente que por ahorrar es impresionante. Un sanguchito en una mano y un licuado en el otro. Híjole, nos dimos cuenta, faltan las servilletas, ¿verdad? Y empezaron las clásicas miradas matrimoniales. Y como yo doy la última palabra en mi casa, yo dije, yo voy. Bueno, total, ya me puse, ya me iba a levantar, me iba a poner de pie cuando me dice mi televisión, esto es muy para los que son de México, pero se deben de acordar que la tele nos hablaba así antes y nos decía, ni se te ocurra pararte. Ay, hijo. Condenada maquinita, ya da órdenes. Al rato te va a decir, ok, puedes ir a hacer pipí, pero rápido. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se han fijado todas las maravillas que nos dice la prensa, la radio, la televisión a este respecto? Todos los comerciales que tenemos que tragarnos. Está usted plácidamente sentado en su casa cuando de repente la tele, la radio le dice, ¡venga! ¡Compre ya, ahora! Y usted, sí, sí, sí, deme dos. Sin ver, ¿eh? ¿Quién no se acuerda de un hermoso comercial de un chico? Era una buena serie, una de las pocas buenas series, Los Años Maravillosos. Salía el Kevin ahí, ¿se acuerdan? ¡Ay, sí, el Kevin! Escribiendo una cartita de amor que no le salía. Que no le salía. ¡No le salía! Hasta que vio un refresco que tenía encima del escritorio. Y cuando vio el refresco se inspira. Cuando ve la gaseosa se inspira. Así estaría la chava, man. Y empieza a escribir. Empieza a escribir. Verte es ya refrescarme. Acercarme a ti es como destapar algo. Hasta se ni miente, va bien. Cuando te siento, siento un burbujeo. Claro, no le dice. Decir tu nombre es un verdadero erupto porque se pierde. Se pierde, ¿no? Se pierde. Hasta ahí es un excelente comercial. Después ella recibe la cartita, la empieza a leer. Una chaperoncita al lado. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Dice, me dice esto, esto, esto. ¿Y cómo te sientes? Y la otra responde, no le voy a decir la marca, pero así dijo. Me siento un refresco. Dijo la marca. Se siente un refresco. Para los que saben de psicología, es un caso embotellado para Freud. Se siente un refresco. Imagínense cuando llegue con Dios. Dios, ayúdame. ¿Qué te pasa, hija? Me siento un refresco. Y Dios en buena onda por ayudar, friego al tiempo. Bueno, para eso hicimos una vacuna que se llama El Comercial. Disfrútalo. Estaba oyendo en mi radio nuevo comercial. Hablaba de la ganga de este mes. Y de repente en mi radio una voz sonó, captando toda mi atención. Y me dijo así, ¡oh! No los oigo. No vale la pena, no vale la pena. Tú mejor confía en Dios. Me quedé paralizado cuando oí esa voz. Quise cambiar esa estación, pero es que me penetraba hasta el mismo corazón. Pues era un comercial de Dios que decía así: confía en Dios. Salvación compró, tú solo tienes que aceptarlo en tu corazón y creer en el Señor y vas a ver, hey, si vale la pena, si vale la pena confiar en el Señor. ¿No se oye? Si vale la pena confiar en el Señor. ¿Ustedes son esa clase de gente que se mete a la parroquia, se quedan viendo a San Martín de Porres y le dicen: bájate, me toca a mí? ¡Ah! Y aguántatelo. Tampoco a nadie le pedimos que se crea un buenazo. Los buenazos son los que nos hacen decirle a Dios: Dios, que los malos se vuelvan buenos, pero que los buenos se vuelvan simpáticos, por favor. En palabras mercadotécnicas, Dios te ama, aunque usted no lo crea. ¡A la norteña! ¡Arriba el norte, pelado! Hay todos tipos y tamaños, estilos y color. La ganga es para todo pecador. Tú solo tienes que aceptarlo en tu corazón y creer en el Señor. Dice: este tiempo es una caga del Señor. Confía en Dios.